Radio. Doce y cuatro minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes nosotros a esta hora le ofrecemos contenidos relacionados con el ámbito político, contenidos que se han visto también, como estamos anunciando durante esta semana, postergados en el tiempo debido al espacio de Semana Santa y demás, pero que retomamos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 2 de abril. Lo hacemos con el cierre del turno prácticamente, porque le llega el espacio al Partido Socialista y a nos acompaña la secretaria local del PSOE y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez, a quien saludamos en esta ocasión a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Bueno, pues queríamos conocer los planteamientos del PSOE, argumentos en torno a diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito de la política local, y precisamente aquí te quería centrar, porque vamos a hacer referencia al pleno que se va a celebrar mañana miércoles 3 de abril, sesión extraordinaria de pleno en el Ayuntamiento de Ubrique, con un orden del día bastante extenso, donde van a abordar diferentes cuestiones. Y podríamos comenzar precisamente hablando, ¿no?, de esos asuntos que se van a tratar en el pleno. Entre el orden del día, la modificación de la ordenanza fiscal sobre la publicidad en Radio Ubrique, que es una de las cuestiones con las que, si te parece, podemos comenzar, ¿no? Muy bien. Pues antes que nada, Rocío, que yo creo que el orden del día nos va a servir como eje para lo que le quiero transmitir a los ubriqueños. Quisiera, ante todo, mostrar el rechazo del Grupo Socialista, del Partido Socialista, a la agresión que el alcalde de Ubrique sufrió esta semana pasada. Yo quisiera, en ese sentido, y sin extenderme mucho más, pues decir que ese tipo de acciones son denunciables, que a nosotros no nos parece que las personas que, por muy crispado que esté el ambiente, ¿no?, las personas que se dedican a lo público y que además representamos a una voluntad popular, pues se vean sometidas a ese tipo de actos, que desde luego son los que menos y desde luego no son representativos de la mayoría de la sociedad. Pero con el ánimo de que el respeto, ¿no?, reine en las relaciones tanto de las instituciones con los ciudadanos y de los ciudadanos hacia las instituciones, pues es con el mensaje y el ánimo que el Grupo y el Partido Socialista quiere transmitir al pueblo, en este caso de Ubrique. Uh-huh. Y con respecto a lo que comentabas tú del pleno, nosotros, en esta ocasión, el programa, a la hora de abordar los distintos temas, pues creíamos que el pleno iba a ser un poco reflejo, ¿no?, de lo que nosotros vemos en cuanto a las actitudes del equipo de gobierno. En este primer punto, de la modificación de la ordenanza fiscal en la publicidad de Radio Ubrique, nosotros, a través de Antonio Ardila, que ha estado también ejerciendo como portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socialista, pues le transmitimos al equipo de gobierno que después del rechazo, ¿no?, que por parte de la oposición hicimos de las ordenanzas fiscales que el equipo de gobierno presentó a pleno, pues le transmitíamos en un consejo de administración que estábamos dispuestos a asumir esa modificación, entendiendo que además la emisora local tiene una serie fue defendido con ahínco, ¿no?, por parte tanto del concejal como de la directora, pues la competencia que existe, la necesidad de actualizar las tarifas en publicidad. Pues el Grupo Socialista tomamos conciencia de ello y desde luego no queremos paralizar, ¿no?, lo que pudiera ser la actividad de los recursos de la emisora municipal. Pero no quisiera dejar pasar este punto sin recordar que el alcalde asumió un compromiso por parte en el Consejo de Administración a la demanda que el Grupo Socialista, en este caso también el portavoz Antonio Ardila, manifestó en esta reunión de la necesidad de que venimos insistiendo a lo largo no solo de esta legislatura, sino incluso de la anterior, la necesidad, como digo, de abordar la modificación de los estatutos de la emisora local, de actualizarlo y de poder ver también con una serie de criterios objetivos toda la programación como debe, además, como viene recogido en este caso en el articulado de estos estatutos, que la programación debe verse a priori a la aprobación de la misma, ¿no? Y podamos en ese sentido transmitir todas las inquietudes de programación, de contenidos informativos, que no solo iniciativa del Partido Socialista, sino que muchos ciudadanos y ciudadanas nos transmiten cuando echamos un rato con ellos, ¿no? Entonces el alcalde, hace ya más de dos meses, se comprometió en que en ese tiempo iba a convocar de nuevo una reunión en la que iba a traer el equipo de gobierno un borrador de nuevos reglamentos y estatutos de la emisora municipal. Y bueno, ya ha pasado ese tiempo que dio de su propia voz, que nadie le impuso el tiempo, sino fue él mismo quien entendió que era un tiempo prudencial para hacer ese trabajo, y al día de hoy pues estamos esperando que se nos convoque y podamos tener ese encuentro y esa reunión. Yo creo que nosotros, como grupos políticos, ¿no?, estamos en este caso volcados en lo que es la necesidad de la máxima de facilitar la máxima información a los ciudadanos, que todos los vecinos de Ubrique puedan disponer y acceder, ¿no?, de una manera ágil a todo lo que y un punto del orden del día luego servirá como ejemplo a lo que digo. Pues creemos que es necesario abordar este asunto cuando además en esta legislatura, si como dicen los que están gobernando, que tienen pocas posibilidades de ejecución de obra, que también abordaremos ahora dentro de un rato, pues ni siquiera abordar las cosas sustanciales o esenciales, ¿no? Y nosotros creemos que el reglamento de la emisora municipal es un tema pendiente desde hace ya algunos años y que deberíamos de abordar con cierta celeridad, y esperamos que el alcalde no ha cumplido en tiempo, pero que cumpla su palabra y que nos convoque pronto para abordar este asunto. Pues la modificación de esas ordenanzas fiscales en torno a la publicidad de la emisora municipal Radio Ubrique es uno de los puntos que se van a abordar en el orden del día. Siguiendo ese orden establecido, bueno, pues también se va a hablar sobre la modificación puntual, en este caso, de un uso terciario de la sala de reuniones, en concreto de el artículo 7.3, ¿no? Ahora nos comentarás, sí. Imagino. Mira, esta modificación puntual va de nuevo a pleno. Esto hablo de, para que todos nos entiendan, en fin, Andalucía. Vale. Y entonces se requiere por parte de la Junta de Andalucía una modificación dentro de lo que nosotros aprobamos en pleno para que pueda extenderse la misma compatibilidad de uso terciario de sala de reunión a parcelas similares del fin Andalucía, ¿no? O sea, fin Alcázar y Capitol. Nosotros, desde luego, y así manifestaban también todos los grupos, vamos a aprobar este asunto, pero a mí también, como Grupo Municipal Socialista, pues también nos viene bien recordar el ánimo de por qué nosotros entendemos interesante el proyecto que se presenta en Andalucía. Nosotros, cuando fue a pleno, lo defendimos con este argumento que paso a comentaros, y es que nosotros creemos que es una oportunidad de oro en aprovechar pues lo que parece la disponibilidad de recursos de inversores privados para paliar parte del déficit que tenemos en el municipio con respecto a los aparcamientos, ¿no? El Cine Andalucía está en una zona céntrica, está muy cerca del centro comercial abierto, está muy cerca del casco antiguo como recurso turístico y pues facilita estos aparcamientos el dinamismo, ¿no?, en torno no solo al comercio local sino también a lo que es el propio fuente de riqueza del turismo del municipio. Nosotros, unos 120, se nos informó de que se contemplaban la construcción de unas 120 plazas de aparcamiento. Y bueno, nosotros ese es el elemento más atractivo de este proyecto. Con independencia se contempla lo que es la compatibilidad del uso industrial, del sector, en este caso de la marroquinería, concretamente, que con las medidas que hoy por hoy existen para garantizar el evitar la molestia a los vecinos, pues entendemos que también en la zona en la que está será posible compatibilizar ese uso. Y quería aprovechar también pues para recordar que nosotros entendemos que los aparcamientos, cuando se culmine este proyecto, los 120 aproximadamente plazas de aparcamientos que va a haber ahí, en un sistema de rotación, que es lo que siempre ha defendido el Grupo Socialista, que en Ubrique no existe hoy por hoy. Cuando se diseñaron las plazas de aparcamiento del mercado de abasto no fue posible hacer esos aparcamientos en rotación, y nosotros creemos que en principio estos inversores privados contemplan la gestión de los aparcamientos por sistema hora, que significa que uno va allí, aparca su coche por un tiempo y paga su tarifa en función del tiempo que lo ha dejado aparcado, pues facilita, como digo, lo que mi grupo defiende con AENCO, ¿no?, que es la posibilidad de dinamizar el centro comercial abierto y el comercio local, y también de dinamizar lo que es facilitar las visitas turísticas y, por tanto, pues también el consumo en la localidad, ¿no?, de nuestros productos de marroquinería y ya de productos de restauración y de ocio en la localidad. Y eso es lo que a nosotros nos parece que es el eje fundamental de este proyecto. se queda ese aspecto de esa modificación puntual. Otra modificación puntual se refiere a la unidad de actuación número 23 y en este caso es el Rodenno. Pues la verdad es que este asunto no es, por desgracia, vamos, no es la primera vez que va a pleno, ha ido varias veces. Parece que es un requerimiento nuevo de la Junta de Andalucía que el particular pues va a asumir y se supone que una vez que aprobemos esta modificación de Rodenno en el pleno pues va a dar luz verde a lo que es esta unidad de actuación. Y yo, con respecto a la misma, pues hombre, lamentar de que en este caso un particular pues tenga que estar tantos años detrás de las administraciones, de las instituciones para ver, bueno, pues para hacer realidad, ¿no?, un proyecto que tiene diseñado, como digo, desde hace años. Yo denuncié en su día por parte del ayuntamiento que era una lástima que no se utilizaran los técnicos municipales que acompañaran a esta persona a la administración, en este caso autonómica, para que existiera una celeridad sobre el asunto, que el ayuntamiento se bueno, preocupara en poder facilitar las gestiones en ese sentido y resolver pues esta unidad de actuación, que además tiene un interés especial para todos los ubriqueños, ¿no?, en la zona de Rodenno, y que nosotros también lo utilizábamos como ejemplo de que en el casco antiguo hay muchos problemas con las obras que se quieren realizar allí por los particulares y que la única manera de facilitar estas obras y de acelerar los procesos a través de un plan general, y cuando en la legislatura anterior pues parecía que no era el ánimo de abordar ese plan general, pues nosotros lo que hacíamos hincapié es que el casco antiguo necesitaba de un plan especial que, como digo, establezca los criterios necesarios para que se puedan facilitar y sobre todo acelerar, ¿no?, los procedimientos y también facilitar algunos de los usos que no están muy claros, son muy restrictivos desde el punto de vista de cultura de la Junta de Andalucía, pero que a través de un plan especial se pueden flexibilizar esos criterios y permitir que se hagan allí pues las obras, que en muchos de los casos, incluso los aparcamientos, pues tienen la dificultad con respecto a las puertas, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros insistimos en eso, en que el plan especial para el casco antiguo es un asunto que se debe abordar por el equipo de gobierno, y esperando estamos a que se nos dé en algún momento la información sobre este asunto después de que los presupuestos de este año se quitara de acuerdo con el Partido Andalucista por el plan general que el Grupo Socialista defendemos como instrumento necesario no solo de desarrollo de Ubrique, sino también de diseño de nuestro pueblo. Uh-huh. Pues aquí también esa cuestión. Son los diferentes puntos que se van a abordar dentro del orden del día de ese pleno, como decíamos, que se va a celebrar mañana en el ayuntamiento. Pero además también, bueno, pues hay diferentes propuestas planteadas por los diferentes grupos. De hecho, bueno, pues propuestas de los grupos municipales sobre, por ejemplo, el pueblo saharaui. No se especifica quién propone, qué grupo municipal es el que propone ese planteamiento. No sé si con respecto a este asunto, uh-huh, yo me parece muy interesante, además de que, bueno, el ayuntamiento, como todos conocidos, tiene un hermanamiento con el, uh-huh, con el pueblo saharaui. En función a ese hermanamiento pues se intenta, ¿no?, desarrollar determinadas acciones, para nuestro punto de vista no todas las deseadas, pero bueno, lo que sí, en esta ocasión la propia asociación Mantaraurra pues nos ha querido presentar a todos los grupos, uh-huh, municipales del pleno una propuesta que hemos asumido todos, desde el Grupo Popular hasta Izquierda Unida, y que en este caso, como es una propuesta conjunta, pues la información la dejaré ya que en el propio pleno se manifieste por parte del alcalde y que todos los grupos respaldamos, sobre todo por eso, como es el reflejo de nuestra preocupación hacia las condiciones que está sufriendo este pueblo, y también como, digamos, el respaldo, ¿no?, a aquellas acciones que la propia Asociación Local de Defensa del Pueblo Saharaui pues entiende necesario para el desarrollo de la libertad, ¿no?, que nos gustaría que tuvieran estas personas, así, uh-huh, la independencia, y eso es lo que básicamente pues emana de este sentir de los grupos municipales. Una propuesta que asumen entonces todos los grupos municipales, Izquierda Unida, Partido Andalucista, PSOE y Partido Popular. En el caso de la propuesta ya así de grupos municipales, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista va a plantear una relacionada con la página web del Ayuntamiento, ¿verdad? Pues así es, Rocío. Nosotros presentamos un par de mociones, una conjunta con Izquierda Unida y esta en solitario, entre otras cosas porque tampoco la hablamos con el resto de grupos. Y en esta ocasión la página web del Ayuntamiento, nuestro grupo tenía en nuestro programa electoral y entendía que las nuevas tecnologías tienen unas oportunidades que no podemos desdeñar, que se tienen que aprovechar a pleno rendimiento y que al día de hoy pues la página del ayuntamiento no es reflejo de aprovecharlas, ¿no? Entonces, después de haber estado como usuarios de esta página, porque hay mucha información que como grupo político pues nos interesa conocer y parecía que la página era el instrumento a través del cual podíamos estar informados, pues detectamos una serie de deficiencias que es la que intentamos de corregir cuando lo hemos presentado al Ayuntamiento de Ubrique. Yo, para que la gente nos entienda, lo que a nosotros nos parece fundamental es que cualquier persona que quiera conocer las tripas del Ayuntamiento de Ubrique, la página web, tiene que facilitar eso. Es decir, tiene que facilitar desde la constitución desde la celebración de las elecciones, a cualquier ámbito, pero especialmente las locales, el cómo se constituye la corporación en función de esos resultados electorales, la constitución de los propios grupos municipales y a partir de ahí es que no puede faltar información relativa a los servicios municipales. Nosotros detectamos que si alguien entra, alguien que quiera ponerse en contacto con el servicio de agua de la localidad, con el de basura, pues resulta que no viene ningún teléfono de contacto y ninguna información de contacto hacia estos servicios. Nosotros creemos que eso se tiene que corregir. Se lo venimos demandando al equipo de gobierno a través de turno de ruegos y preguntas en los distintos meses. Viendo qué ha pasado, ya estamos en casi al meridiano de la legislatura y que algo relativamente fácil no se asume por parte del equipo de gobierno, pues hemos entendido que teníamos que presentar esta moción. Además de mejorar los contenidos, porque en cuanto a los contenidos informativos, que se debería de abordar también en el Consejo de Administración de Radio Ubrique, ver si aquella modificación que hizo el equipo de gobierno anterior con respecto a los estatutos de la radio para permitir que fuera la propia Radio Ubrique la que diera los contenidos informativos de la página web, pues como digo, al margen de esos contenidos informativos, de tener ese debate si es Radio Ubrique la que debe de llevar pues la batuta, ¿no?, de la información de esa página, que se cuelguen información de todas las cuestiones también locales, sobre todo de la institución, cuando corresponde al ayuntamiento o cuando nos visita la presidenta de la mancomunidad o cuando nos visita, ¿no?, otras autoridades que no tienen reflejo en la página web. Además, creemos que la página debe permitir el contacto directo del ciudadano con el resto con la corporación en general, ¿no?, y con la oposición en particular. Nosotros no tenemos al día de hoy en la página web una oportunidad, como digo, de este instrumento, de que un ciudadano, no solo a través del despacho que se nos ha habilitado en el ayuntamiento para los grupos políticos, pues que los ciudadanos desde su casa o desde sus móviles o desde cualquier punto de internet puedan ponerse en contacto con los concejales de la oposición y venimos demandando que se nos habilite un correo electrónico a los distintos concejales para permitir pues ese contacto que como digo las nuevas tecnologías permiten, ¿no? Y que además un sistema cómodo que no necesita, no es un sistema presencial. Y cualquier consulta que se nos quiera hacer, cualquier sugerencia, pues no tenga que estar solo en las páginas que cada partido podamos tener en activo, sino que a través del ayuntamiento, lo que somos los representantes de los ciudadanos de Ubrique, de los ubriqueños y ubriqueñas, podamos tener ese canal, como digo, de comunicación fundamental. Y para terminar con este asunto, pues nosotros ya en un pleno aprobamos lo que era el reglamento de la administración electrónica, que es facilitar determinados procedimientos administrativos para que el ciudadano pueda hacerlo online. Nosotros también llevábamos una buena batería de propuestas en nuestro programa electoral con respecto a este asunto y creemos que ya de una vez por todas se tienen que terminar de implantar los programas necesarios para facilitar, como digo, la tramitación de expedientes a través de la página web del ayuntamiento. Es que si no estamos, estar a la vanguardia en este tema, que a mí me encantaría, pero si no lo estamos, no quedarnos a la cola, que el Ayuntamiento de Ubrique pues parece no tener interés de aprovechar todas las oportunidades, como digo, de las nuevas tecnologías. Y nosotros queremos que sea un canal de información permanente y actualizado hacia el ciudadano de Ubrique, un canal de comunicación desde la institución y la corporación con los ciudadanos también de Ubrique y, como no, un canal de tramitación de distintos expedientes municipales. Uh-huh. Y terminar incluso como el pago en online, bueno, ya de cara a un futuro, pero ir andando en ese sentido. Nosotros no vemos, se aprobó en pleno, como digo, este reglamento, pero no vemos que se avance. Bueno, pues es la propuesta que va a plantear el Grupo Municipal Socialista, como decíamos, en relación a esa página web del Ayuntamiento. Nos decías antes que esta era la que presentaba el Grupo en solitario, otra conjunta con Izquierda Unida, que no se recoge en orden del día, entrará por razones de urgencia, ¿no? No, gracias, Rocío, por recordármelo. Sí. Nosotros presentamos, igual que el PP, en comisión presentó el PP dos mociones que llevan sobre la mesa, y nosotros presentamos una con Izquierda Unida, que también tanto el portavoz de Izquierda Unida como yo pues lo aceptamos dejarla sobre la mesa, que era una moción relativa a la circunvalación de Ubrique. Nosotros también en los distintos plenos, tanto Izquierda Unida como nosotros, especialmente le hemos instado al alcalde de que nos convoque a los grupos municipales para abordar el asunto de la circunvalación, porque toda la información que apareció en prensa, también por el presidente provincial del Partido Popular cuando visitó Ubrique, con el alcalde, pues tuvo reflejo en los medios de comunicación de que se instaba a la Junta de Andalucía a ejecutar el proyecto de la circunvalación. Yo tengo que recordar, que ha sido varias veces la que hemos abordado este asunto en los distintos programas políticos, que la circunvalación, tal y como estaba diseñada, pues nosotros creemos que puede ser mejorada, pero bastante, ¿no? Desde que no recoge no solo las inquietudes de los partidos políticos de poder conectar la parte de la ladera de Mirasierra, sino que tampoco recoge las inquietudes en ese mismo sentido, pues las asociaciones de Mirasierra y la ladera, que también es una reivindicación que los propios vecinos demandaban a la Junta, y entendiendo que donde termina la circunvalación no permite, pues, aunque no estaba diseñada para eso, hay que recordar que la circunvalación estaba diseñada básicamente para evitar el tráfico de los vehículos pesados por el centro de la localidad, pero nosotros creemos que después de la inversión que eso va a suponer, debe facilitar el tráfico de cualquier vehículo, no solo los pesados, sino de todos los vehículos. Y para ello necesitaríamos que terminara en donde, pues a la salida, a lo más cercano a la salida de Ubrique, después de la zona de expansión, ¿no? Y de los polígonos industriales que tenemos ahí a la salida del pueblo. Y por último, pues también afectaba a determinadas empresarios locales con una economía diversificada que no era la marroquinería. Y que bueno, que también creíamos que se podía evitar ese daño, entre comillas, ¿no?, que se le ocasionaba a estos particulares. Y en esa base de argumentos, pues compartíamos Izquierda Unida y el Partido Socialista que deberíamos de abordar el debate, pues de lo que estamos comentando, ¿no?, de compartir las impresiones de lo que nosotros queremos, que la Junta, el problema que queremos que se resuelva, que como digo, eso era una demanda de solo de tráfico rodado, pues que vayamos a una demanda mayor, a una demanda mejorada por la situación y las circunstancias que nos rodean hoy en Ubrique, y especialmente la de nuestro tráfico, y evitar también, como las horas puntas, pues toda la concentración de vehículos que se produce en la avenida de Corte, con todos los atascos y tardanza de las personas a su casa, bueno, en definitiva, a donde se dirijan, ¿no? Y como en los plenos pues lo hemos manifestado y no se nos ha convocado por parte del señor alcalde, pues creíamos que presentando esta moción podíamos facilitar este debate, y bueno, y así fue. La comisión, tanto el Partido Andalucista como el Partido Popular, pues también mostraron que estaban de acuerdo en que deberíamos de ver y de mirar a futuro qué es lo que Ubrique necesita sobre este asunto, y en eso es lo que vamos a trabajar en estos días, porque además el alcalde dijo que pronto nos convocaría una junta de portavoces para tratar este asunto, y nos ha convocado pues el mismo jueves, pasado mañana, ¿no?, para ir abordando este tema y que seamos capaces en cuestiones tan fundamentales y de una inversión también de envergadura por parte de otras administraciones, pues cerrar una postura común, ¿no? Parece lo lógico desde el Ayuntamiento de Ubrique que, con independencia de quien gobierne en nuestra localidad, pues todos vayamos a defender una única postura, y por tanto seguro que eso facilita las gestiones y la demanda, ¿no?, a otras administraciones, como en este caso puede ser la circunvalación. Entonces es una cuestión que no se va a tratar en el pleno del miércoles, pero sí en junta de portavoces el jueves, ¿no? Exactamente. Más emociones, en este caso no sé si también te quieres pronunciar en el caso de la propuesta del Grupo Municipal Andalucista en relación al Pacto Provincial por el Empleo. Bueno, nosotros creemos que además hemos defendido que todo lo que sea defensa y trabajar por el empleo, pues no solo va a tener nuestro respaldo, ¿no?, sino que va a tener también nuestra acción en ese sentido. Nosotros queremos trasladar pues que el Grupo Provincial, en el último pleno de la Diputación, el Grupo Socialista presentó lo que era una demanda al Gobierno del Partido Popular de la Diputación, a desarrollar un pacto, no un pacto, sino a desarrollar un plan de empleo en los municipios menores de 20.000, que es donde radica básicamente las competencias de la Diputación Provincial, ¿no? Y nosotros como Partido Socialista pues lo presentamos en la Diputación, que entendemos es el ente, ¿no? Es la institución donde se debe de abordar un plan provincial. Y bueno, desde luego que se rechazó pues por esa mayoría absoluta que tiene el PP en la provincia, y se rechazó este plan, que al final es rechazar a los municipios menores de 20.000 habitantes pues las oportunidades de creación de mínimos puestos de trabajo y de poder mejorar los municipios a través de estas obras. Y bueno, y como digo, se rechazó por parte del Partido Popular, y bueno, entiendo que el Partido Andalucista pues ha entendido la ocasión de presentarlo en los municipios, pues bueno, lo trataremos en el pleno, y en principio nosotros desde luego no tendremos ningún problema si se añade también algunas sugerencias, que desde luego también realizaremos en ese sentido. Uh-huh. Yo quisiera también, para aprovechando este asunto, pues recordar que en Ubrique desde luego es que ha disminuido bastante los recursos que la Diputación Provincial destina a los municipios. En la legislatura anterior ya el grosso de la crisis se destinaban muchos recursos de la Diputación Provincial para planes extraordinarios de empleo. Esos planes, cuando entró el gobierno del Partido Popular, no solo se han disminuido, sino que además son irrisorios cuando venden a bombo y a platillo que están haciendo planes y que les preocupa el empleo de la provincia. La mejor manera de facilitar esto es a través de, como decimos, de los ayuntamientos. Se visualiza rápidamente en Ubrique, un pueblo, unos 17.000 habitantes, algo menos, pues tenemos solo una obra, bueno, un par de obras, la de la calle El Agua y la de la barriada de sacrificio. A nosotros nos parece irrisorio, es decir, hoy por hoy, en un tiempo de crisis en el que el paro está, por desgracia, a la altura, una cifra desoladora, las administraciones, y sobre todo las que tienen más recursos, que la Diputación es una de ellas, deben de destinar la mayoría de sus recursos a facilitar la vida de los pueblos. Y en esto es mejorar nuestros municipios a través de las obras y generar el poco empleo que se necesite para ejecutarlas. En Ubrique, pues como digo, está la calle El Agua, que llevamos, y esa obra parece el Escorial, sigue tardándose en ejecutar y culminar la obra. Parecía que la Semana Santa iba a ser un objetivo en el que no se iba a, que se iba a, bueno, se pretendía llegar por el equipo de gobierno para que estuviera ya el asfalto terminado, y bueno, y aquí estamos esperando todavía, y allí hay una calle cerrada con todo el trastorno de tráfico, que además no vemos trabajar, que no sabemos exactamente esa obra, qué le ocurre, que desde luego lo preguntaremos en el pleno, que se nos dé detalle exacto de lo que pasa con esta obra. Y luego pues podemos visualizar también que el resto de obritas, ¿no?, que es el bacheado y el parcheado que se está haciendo en las localidades, con instalación de vallas que no tienen un mínimo de señalización con respecto a la seguridad, que no las podemos comer de una manera rápida porque son difíciles de ver, y bueno, eso es lo que hoy por hoy tenemos en el municipio. Contrataciones, yo creo que el nivel de contrataciones de oficiales y peones más bajo de toda la historia del ayuntamiento, cuando debería de ser al contrario, ¿no?, cuando en estos momentos deberían de fomentarse ese tipo de planes. Es más, el Grupo Provincial Socialista, después de la presentación del Partido Popular a nivel provincial, del superávit que han tenido en las cuentas, en la liquidación del presupuesto del año pasado, pues el PSOE lo que está solicitando es que ese superávit se destine a este plan de empleo para los municipios. Y nosotros vamos a ser defensores en ese sentido. Y para ir terminando, porque ya estoy viendo yo el tiempo y tú me vas a dar toque de atención, yo sí quisiera decir que nos parece la inacción, ¿no?, que hay en la localidad con respecto al equipo de gobierno. El pleno es reflejo de eso, ¿no? Son mociones que se presentan por impulso de asociaciones, de otro grupo, expedientes administrativos en definitiva, pero en los plenos vemos que no hay una propuesta de proyectos determinados del equipo de gobierno. Nosotros echamos en falta ese tipo de impulso por parte del equipo de gobierno municipal, y nos parece el remate, ¿no?, que se nos intente de culpar a la oposición de esa inacción. Aquí no se trata de que estén en minoría el Partido Popular en el gobierno del ayuntamiento, que asumió, por ello, de hecho hay que decirlo también así, que asumió alegre y contento el alcalde, ¿no? Él asumió de estar ahí como alcalde de Ubrique y lo buscó se supone que para ejecutar un programa electoral, que es el que se presentó a las elecciones municipales, y es el que debe de tratar de buscar el acuerdo de los grupos, pero es que no plantea temas nuevos. Es decir, cuando el ayuntamiento, el equipo de gobierno actual, estando en minoría, presenta algún asunto importante, pues ha estado la oposición a la altura de las circunstancias, y cuando digo la oposición me refiero a los tres partidos, a la altura de las circunstancias. Y al día de hoy el Partido Popular pues no está presentando propuestas concretas, no está aprovechando, como digo, estos momentos para tener un banco de proyectos importante para el municipio, no se está favoreciendo a la localidad por el gobierno provincial del PP, algo que se defendió no solo por el equipo de gobierno actual, sino también por el partido que lo apoyó en la investidura. Y bueno, nosotros entendemos que es una lástima que no se esté aprovechando un empuje y un impulso en los momentos de dificultad económica que se tiene la localidad por parte del equipo de gobierno y del ayuntamiento. Pues no, vamos a quedar aquí. Se cumple el tiempo, 12 y 34 minutos, es el orden del día del pleno de mañana. Lo que hemos analizado queda, obviamente, la parte de control y fiscalización y la parte de ruegos y preguntas, que, bueno, pues en este caso ya el PSOE formulará la suya, ¿no?, dentro de lo que es el propio pleno. Y bueno, pues tendrá también buena cuenta de ellas a través de los servicios informativos de esta casa en días posteriores. Isabel Gómez, nos vamos a quedar aquí. No sé si para terminar quieres añadir algo más o... Pues solo transmití también el ánimo del Partido Socialista en que se culmine de una vez por todas la firma del acuerdo, ¿no?, en las tablas salariales del sector de la marroquinería. Creemos que se llegó a un acuerdo, un principio de acuerdo, hace un año y que se debe de cumplir por parte de las partes y que no está justificado el que ahora, bueno, si hay empresas que tienen su pérdida en beneficio y que pueden justificarlo de cara a la nueva reforma laboral para no asumir las subidas salariales, pues las habrá, pero que creemos que la asunción por parte de las empresas de Ubrique de la subida salarial para los marroquineros tiene que mantenerse como fue el acuerdo desde el año pasado, y lo quiero transmitir así. Pues con ese último aspecto nos quedamos. Isabel Gómez, secretaria local del PSOE y portavoz del Grupo Municipal Socialista, gracias por habernos atendido en el espacio de política local. Pues bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.